Segunda a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 22. Dice Pablo, hablando de unos supuestos apóstoles que habían llegado a Corintios, y digo supuestos porque el versículo 13 dice, estos son falsos apóstoles que se disfrazan, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces dice Pablo en el 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. Y empieza a decir algunas cosas. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotados con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de esto, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y como si fuera poco, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Sí han visto que hoy se escogen testimonios? ¿Y cuáles son los testimonios que se escogen? No, pues yo estaba pobre y estaba arrancado, yo no tenía ni 100 pesos para montarme en el bus y ahorita tengo una empresa que vale millones. O yo sufrí una enfermedad terrible y ahorita no la tengo. O yo tenía mi hogar destruido y mi esposa se había ido, no aguantaba porque yo era un vago, un miserable, un desgraciado con ella, la golpeaba y ya mi familia volvió. Pero miremos el testimonio de Pablo. Y la gente hoy en día es feliz y se siente realizada por los grandes éxitos. Pero vemos en la escritura que cuando Pablo está defendiendo o está haciendo defensa de su apostolado, ¿de qué habló? ¿De sus glorias? ¿De sus victorias? ¿O habló de sus sufrimientos? Y además de eso podemos ver a Pablo. No me vaya a perder Corintios, por favor, pero quiero que vaya un momentico a Filipenses. Ahí el antico va a encontrar Filipenses. Dice en el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mire, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. Quiero que mire Efesios. Capítulo 3 también. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo. ¿Pablo en dónde estaba cuando escribe la carta a los Efesios? Prisionero. Pero vemos al apóstol Pablo, todo lo que pasó, todo lo que sufrió, y le recomienda al pueblo algo: regocijaos en el Señor siempre. Y después dice, otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo un hombre que padeció tanto, que sufrió tanto, puede decirle al pueblo, regocíjese? No está diciendo un hombre que está escribiendo desde un hotel 5 estrellas, con full vista a la playa, que le traen el cóctel a su mesa mientras escribía la carta. No, ¿estaba en dónde? En la cárcel. Un hombre que había experimentado, como él dice, azotes sin número. O sea, a mí ya se me olvidó cuántas veces me han golpeado por causa de Cristo. Y nosotros vivimos cualquier cosa y no estamos gozosos. Hoy quiero hablar de algo que se llama la insatisfacción. ¿Por qué los creyentes no pueden ser felices? ¿Saben por qué? Porque sufren un problema que se llama la insatisfacción. Nada como que los hace plenos. Y esto es pecado gravísimo. Ya les voy a decir por qué Pablo sí estaba feliz, por qué Pablo sí se regocijaba, ¿ok? Y por qué nosotros muchas veces cometemos pecado y no nos gozamos. Ayer yo estaba hablando con una persona y me decía esto: pastor, lo que pasa es que mi hermano a veces me preocupa su vida, no puedo estar como muy contenta del todo, porque, o sea, él creció en la iglesia con nosotros, papá nos llevaba a la iglesia, pero él hace años se apartó y me preocupa porque yo no veo que Dios lo apriete. Si uno dijera, bueno, Dios lo aprieta y Dios lo está haciendo sufrir, es porque Dios lo ama, porque Dios lo tiene en sus planes, porque Dios lo tiene en sus propósitos. Y a mí me da miedo que mi hermano no sea salvo, y eso no me hace como plenamente completa. Entonces yo le decía a ella, o sea, ¿será que Dios no ha hecho las cosas bien? ¿Será que el plan de Dios no es perfecto? ¿Será que Dios no va a ser glorificado si alguien se pierde? Y yo le empecé a hablar sobre cómo en Cristo tenemos que estar plenos y completos, y que si hay algo que a mí me falta para estar pleno ahora, es porque Dios no está haciendo las cosas bien, supongo, o sea, de acuerdo a mi concepto, de acuerdo a mi vida, y no he entendido lo que es la gloria de Dios y la suficiencia de Cristo para mí, y Dios tiene que hacer muchas cosas para yo estar pleno. Mientras la Biblia dice en Colosenses, ustedes están completos en Cristo. Y ella, cuando terminamos la conversación, me dijo, sí, pastor, tienes razón. ¿Por qué? Ah, no, yo no soy pleno si Dios no me da una casa, o yo no soy pleno si mi economía no cambia, o yo no voy a estar feliz si no me caso, o yo no voy a estar feliz si no puedo tener hijos. O sea, ¿sabe por qué estamos insatisfechos? Porque no hemos entendido que Cristo es el todo para nosotros, que Cristo es suficiente. No hemos entendido quién es Cristo para mi vida. Alguien por quien vale la pena perderlo todo. Alguien por quien gente dio su vida y perdió todo en este mundo. Y usted y yo todavía queremos muchas cosas para ser plenos, porque no hemos entendido quién es Cristo. ¿O sí lo has entendido? Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a seguir leyendo. Después de todo lo que Pablo dice, sigue diciendo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, en otras, bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia es que suficiente. Si mi gracia no te basta, pero Señor, este aguijón en la carne, no sabemos a ciencia cierta qué es, pero era una molestia, era algo que a Él lo mantenía atormentado. Y la Biblia aclara que era un mensajero de Satanás que le había sido enviado. Y el Señor, por favor, quítalo. Y el Señor, no. No te lo voy a quitar. Porque mi gracia tiene que ser ¿qué? ¿Tiene que ser qué? Suficiente. ¿Hemos entendido eso? ¿Hemos entendido que la gracia de Dios es suficiente para nosotros? ¿O estamos insatisfechos en la vida? Entonces quiero mostrarles la historia de un hombre en la Biblia que estaba insatisfecho, que no pudo ser pleno porque le faltaba algo. Salmo 73. Y le voy a decir cuál es la raíz de la insatisfacción. Mira cómo empieza el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios. ¿Para quién? Para con Israel. ¿Dios cómo es? Bueno. Para con los limpios de corazón. Pero dice, en cuanto a mí, Dios es bueno. Pero en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. Por poco resbalan mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabe cómo, cuál es el gran problema de la insatisfacción? No a veces es porque yo no tengo, es porque otro tiene algo que yo quisiera y Dios a mí no me lo ha dado. Yo quisiera tener los hijos que Él tiene. Yo quisiera tener la esposa que Él tiene o el esposo que ella tiene. Es que lo que a mí me tocó. ¿Qué dijo Asad? Aclara algo. ¿Dios qué es? Bueno, pero ¿por qué yo no puedo ver la bondad de Dios? Porque no estoy contento con lo que tengo. Lo que tengo no me satisface. Además de eso, yo quisiera tener lo que otros ¿qué? Tienen. No, es que la envidia es mejor que, ¿se acuerdan? La envidia es mejor despertarla que sentirla. Si usted supiera que la envidia es tan terrible y es un pecado tan grande. Porque la envidia nos hace ¿qué? ¿Sentir qué? Insatisfechos. Cuando yo soy envidioso y quiero lo que otro tiene, ¿qué estoy diciendo de Dios, la verdad? ¿Qué estoy diciendo de Dios? ¿Cómo empieza el salmista diciendo Dios es bueno? Pero que conmigo como que no ha sido bueno. ¿O no es así? Dios es bueno, pero a él le dio eso y a mí ¿qué? No me lo ha dado. Entonces Dios es bueno, pero yo tengo dudas de que él sea bueno ¿para quién? Para conmigo. No estoy contento, no puedo ser pleno, no puedo ser feliz. Sigamos leyendo. ¿Qué dice Asad? Yo veo la prosperidad de estos impíos. He tenido envidia. Por poco se me resbalan, ¿qué? Mis pies. A mí hay algo que me gusta de la Biblia. Dice la Biblia que Dios no dará nuestros pies al resbaladero. Si no fuese por la gracia de Dios. O sea, los que piensan que todavía puede sostenerse por sí mismo y que no es la gracia de Dios la que los ha sostenido, déjeme decirle, Dios es el que no ha permitido que nuestros pies, ¿qué? Se resbalen. Porque la Biblia dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Y cuando una persona cae? Cuando se resbala, ¿sí o no? O sea, lógica, métele lógica, lógica. Una persona se resbala y cae, y Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Ay, no, es que yo llevo 20 años de cristiano, yo sí, yo he visto a muchos apartarse. No eres tú. O sea, por usted y por mí, con todos los pecados que tenemos, a eso sumémosle la insatisfacción, a eso le sumémosle que somos unos. ¿Cómo es que somos qué? Bueno, levante la mano aquí el que no ha sufrido de envidia. Ve, Rui, danos el secreto, enséñanos. Enséñame, porque yo soy un envidioso, créanme. Vea, o sea, a mí me gustaría volver a los tiempos de antes. A uno no le importaba cuánta gente iba a la iglesia. Uno predicaba, yo iba y predicaba en algún lugar. Ejemplo, yo estaba por allá en Las Cruces y me encontraba a alguien, le predicaba y yo le decía, mira, aquí a la vuelta hay una iglesia. No me interesaba que fuera la iglesia donde yo predicaba, no me interesaba que la iglesia creciera, o sea, mi congregación. A mí lo que me importaba era que la iglesia creciera, la iglesia de Cristo. Pero uno va a una reunión de pastores y ¿sabe qué es lo primero que le preguntan? ¿Cuántos miembros tenés? Eso ya, ¿qué interesa eso? Pero a los pastores, y a mí me ha pasado, me gustaría tener una congregación grande. No sé para qué, tal vez para gloria mía. Porque si tengo una congregación grande, ¿de quién van a hablar? Uy, no, ese pastor es terrible, tremendo. Tiene, no, él es poderoso, ya, Sayayi, Cucú, bueno, lo que sea. No es, o sea, es la gloria de uno. Porque, ¿qué es lo que más importa a veces para uno? La verdad, su gloria. Pero cuando uno tiene una iglesia pequeña, ve, ¿y cuántos tenés? Espérate, es que me llamaron. ¿Por qué no da vergüenza? ¿Qué importa cuánto tenemos? ¿Qué importa? Porque es que, ¿quién es el que añade a la iglesia? Con esto no estoy diciendo que no hay que trabajar, que no hay que predicar, que no hay que evangelizar, que no hay que hacer, que no hay que movernos. Sí, hay que hacerlo, porque es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. El que lo manda es el Señor, pero ¿quién es el que añade? Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero uno a veces se siente insatisfecho. Además, cuando uno ve en las iglesias donde uno ve un poco de gente trabajando y unos acá y otros acá, y uno dice, ay, yo quisiera tener hermanos así. La insatisfacción es terrible en todos los medios. Y la insatisfacción es producida por el terrible pecado ¿de qué? De la envidia. Porque uno no se siente pleno, uno parece como que Dios ha sido mejor para con fulano que sutano. Cuando nosotros pasábamos al frente a dar testimonio, uno decía, bueno, vamos a motivar a la gente a la fe, y uno pasaba al frente de alguien, ejemplo, uno pasaba a Elena, y Elena pasaba y, no, hermanos, quiero contarles que yo hace 2 meses estoy viniendo a la iglesia, me siento contenta, pero ¿sabe qué? Lo mejor de todo es que mi esposo ya se convirtió, mis hijos ya llegaron, toda mi familia quiere del Señor. Y hay gente que lleva 20 años orando por el marido, hermano. Unos aplauden y los otros, mire, apenas llegó y como que es la preferida de Dios. ¿Y yo qué? No sé si les ha pasado a ustedes. O cuando nos damos cuenta que a alguien le fue bien en algo, ay, ¿y a mí por qué no? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado, la verdad? Yo estoy hablando con seres humanos, pecadores, que han tenido ese terrible mal que se llama, ¿cómo se llama? Envidia. Proverbios 14:30. Por favor, quiero que lo lea. Proverbios 14:30. Y ya leemos, ya seguimos leyendo a Asaf, ¿no? Proverbios 14:30. Dice la escritura: el corazón apacible es vida de la carne. Más la envidia carcomen. Hay algo en nosotros que arde cuando tenemos envidia. Hay algo en nosotros que nos, ¿qué? Nos molesta. No, en los grupos de muchachas eso se ve, ¿no? Que hay una más bonita que las demás y a ella consigue como que el mejor novio, el mejor muchacho, y esta tonta tan de buenas. Así dicen. Solo con decir eso ya, ¿qué es? Cuando usted escucha esta tonta, uno que dice, ¿pura qué? Uno dice, pura y física. Hágale, pues, pura y física. ¿Usted alguna vez no ha dicho algo así? Cuando esa frase, ya quiero decirle algo. ¿Usted está qué? No, como dice, ¿se lo está qué? Carcomiendo. La envidia. Y el problema es la insatisfacción. El problema es que usted no cree que Dios está haciendo las cosas buenas para usted. El problema es que usted no ha entendido que todas las cosas ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Y el problema es que usted no ha entendido que Cristo es suficiente para su vida y que solamente nos debe bastar la gracia del Señor para nosotros estar plenos, hermano. Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 17. ¿De quién tuvo envidia Asaf? Porque tuve envidia de quién. De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y el Proverbio 23, 17 nos da un mandamiento: no tengas en tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová en todo. Mire los dos versículos. La envidia es que carcoma. Y el mandamiento es: no tengas envidia. Necesitamos que Dios ponga su temor en nosotros para ser que preservados. Proverbios 24, versículo 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. No tengas envidia. Entonces, ¿Asaf tiene envidia de quiénes? De los pecadores. ¿Cuándo usted ha envidiado tener la vida de Pablo? O sea, hay una forma de predicar que eso se llama interpretación romántica de la Biblia. ¿Listo? Entonces llegamos nosotros y predicamos: Ezequías era un rey de Israel. Él fue establecido en el reino, y dice la Biblia que él buscó a Jehová. Y dice que todo lo que hizo prosperó, y que el varón se enriqueció muchísimo. Además de eso, un día iba a morir y Dios le mandó a decir por medio de Isaías, va a morir, Y él se pone a orar y le dice: Señor, dame, extiende tu misericordia. Y Dios le dice: te añado 15 años más. Y tuvo vida, tuvo riquezas, tuvo buenos hijos, un éxito impresionante. Y uno empieza a predicar: bueno, vamos a ver cuál fue el éxito de Ezequías. Buscó a Dios. ¿Sabes por qué no te ha ido bien? Porque tú no has buscado a Dios. Y después llegamos a la maravilla, porque por allá dice que Ezequías dio los diezmos, estableció la Pascua, hizo que el pueblo de Israel entregara los diezmos de todo. Y ahí está el éxito, un hombre diezmador y todo eso. ¿Cuántos quieren ser como Ezequías? Amén. ¿Sí o no? Y nos gustaría, ¿a quién no le gustaría que le fuera bien? Pero listo, vamos al otro extremo. O sea, esa es la manera romántica de predicar. Quisiéramos que le fuera bien a todo el mundo y que la vida que otro tuvo la tuviera él. Y nosotros pensamos que como es una historia que está en la Biblia, tú la tienes que vivir, pero hay muchas historias en la Biblia. Vamos a Juan el Bautista. O sea, primera enseñanza, ¿cómo tener la vida de éxito que tuvo Ezequías? Segunda enseñanza, ¿cómo te van a cortar la cabeza como Juan el Bautista? O sea, y uno predica a las dos, ¿cuál quisiera la gente? ¿Cuál vida envidia? ¿La de Ezequías o la de Juan el Bautista? La de la verdad. Murió joven a los 30 y pico de años. 31, 32 años murió. Además de eso le cortan la cabeza. No alcanzó a casarse el muchacho, hombre. 32 años lo cortan a la mitad de sus vidas. ¿Y qué fue lo que hizo? Predicar. Preparar el camino del Señor. Decir a Herodes: no te es lícito tener la mujer que tienes porque es la mujer de tu hermano. Él se las cantó a Herodes: tú eres un pecador. Herodes era perverso. Le quitó la mujer al hermano. ¿Y por eso le costó qué? La cabeza. ¿A quién le gustaría perder la cabeza? Como Juan el Bautista. Envidiamos la vida de Ezequías, de Abraham, de Jacob. Envidiamos la vida de los que, perdónenme, entre comillas, les fue bien. Y pensamos que Juan el Bautista es un qué, fracasado como le fue. Envidiamos la vida de mucha gente, pero la de Pablo no la envidiamos. Porque pensamos que algo está mal en ellos, que Dios como que se equivocó. Nosotros no envidiamos la vida de gente que parece que le ha ido mal. Pero ¿qué dice la Biblia de Juan el Bautista? De cierto les digo, dijo Jesús, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado mayor profeta que Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza, murió joven, pero no ha habido otro mayor que él. Pero nosotros pensamos que, como le pasó, mire la pobre vida de Juan. ¿En dónde vivía Juan? En el desierto. ¿Y qué comía? No, el man era bien, porque vea, comía langosta. Sí, pero cuando ahí habla de langosta, dice que comes los insectos, no el plato de mar, ¿no? No, una langosta es carísima. El tipo tenía, porque si comía langosta, no, pero ahí se refiere a qué. La langosta eran esos insectos. La langosta es como un saltamontes. Eso era lo que él comía. Miel y langosta. Vivía en el desierto. No, ¿quién quiere tener la vida del tipo? Hasta ni se peluqueaba, yo creo, pues. En el desierto, ¿dónde va a encontrar peluquerías? Y no envidiamos la vida de Juan el Bautista porque pensamos que no le ha ido bien. Pero ¿sabe qué dijo Juan el Bautista? Cuando ya estaba al fin de su carrera, cuando él vio que estaba surgiendo Cristo, él dijo: es necesario que él crezca, que yo mengüe. Aquí lo que menos importa es mi gloria, aquí lo que más importa es la gloria de Cristo, del Señor que viene. Y eso es lo que usted y yo no hemos entendido. Por eso estamos insatisfechos, porque no hemos pensado que la gloria que vale es la de él, no es la mía. Pablo dijo que yo iba a ser glorificado, que Dios iba a ser glorificado en nosotros, en vida o en muerte. Si usted es un hijo de Dios, tu vida glorifica a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tu vida glorifica a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tu pobreza glorifica a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, todo lo que vivas glorifica a Dios, hermano. No pienses que Dios ha hecho las cosas mal contigo. Dios ha sido bueno. El problema tuyo y el mío es la envidia. No hemos podido ver la gloria de Dios. No hemos podido ver el plan perfecto de Dios en nosotros, porque hemos pensado que Dios a mí no me ha tratado mejor que a otros. Hemos cometido ese grave pecado, hermano. Ahorita me va a decir que la envidia no es pecado. ¿O no es pecado, pues? Hermano Pablo, da tu testimonio. Bueno, hermano, he sido azotado sin números. He vivido 3 veces naufragio. Les cuento que yo me subo a un barco y barco que se sube, me subo, se hunde, no sé por qué. Yo soy más de malas. Ya no me dejan subir a los barcos. Dicen, ahí llegó el hundebarcos. No le digo como me decían a mí, ¿no? O les digo. Ahí les voy a decir. A mí, ¿sabe qué me decían? Que es que la acaba iglesias. Así me pusieron en Cali. Especialmente una persona que no tenemos nada contra la persona. Pero nos decía, ese man es una acaba iglesias. Cuando yo empecé a predicar el evangelio, ya no empecé a predicar lo que a la gente que le gusta, porque nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama comezón de oír, y de vez en cuando encontramos quien nos rasque el oído, ¿sí o no? Entonces, uno antes predicaba y le gustaba algunas cosas y la gente estaba feliz con uno, pero cuando uno empieza a predicar el evangelio como tal, a mucha gente no le gusta. Les conté a ustedes los grupos que estamos visitando en Pasto. Hace 2 años, entre las 5 iglesias tenían 700 miembros. Los pastores empezaron a predicar el evangelio y hoy en día tienen como 100. Claro, cuando se den cuenta que yo estoy yendo allá, ¿sí ve? Ese man es el acaba de iglesias. Esta iglesia decreció un poco cuando empezamos a predicar el evangelio. Cuando empezamos a ayudarle al pastor José, decían, ya, se metió con César, se le va a acabar la iglesia. Y lógicamente de 300 pasó a 150. Eso es un crecimiento extraordinario cuando uno predica el evangelio. ¿Por qué? Porque salen muchos que, bueno, algunos sí son, sino que no están satisfechos. Tampoco podemos decir, pues, que si van para otra iglesia no son. Sí, sí son, tenemos que también decir eso, pero a muchos no les gusta el evangelio. Un amigo mío que es predicador, un día encontró con un pastor en Cali y dijo, ¿verdad que estás con César? Ahora sí, se te acabó la vida. No, yo estoy contento predicando el evangelio. Él acaba iglesias. Así nos llaman. ¿Cómo la ve? A Pablo, el hundebarcos. Allá habían prohibido la entrada. César no puede ir a ninguna iglesia porque el día que él predica en tu iglesia, se acaba. Él mantiene la unción de disminución. Así dicen. Pablo. Sí, hermano, yo me subo a un barco y se hunde. Además de eso, he sido perseguido por Raimundo y todo el mundo. Pero ¿sabe por qué me glorío en estas cosas? ¿Sabe por qué esto es de lo que yo hablo? Porque he entendido algo. La gracia de Dios ha sido suficiente para conmigo. Si Dios permitió esto, y si a Dios le plazó esto, y si otros no lo viven, no interesa. Es la obra de Dios en mí, y lo que Dios está haciendo es perfecto. Yo lo he entendido. Solo Cristo para mí es lo que me satisface. No he hallado otro. ¿Qué dijo el Padre de Jesús? ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en el único que me complazco. Hermanos, Jesucristo es lo único que nos complace. Usted no piense, ah, no, es que si yo me caso, ya, yo voy a ser feliz. Y el matrimonio es bueno, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que el matrimonio fuera tan bueno, ¿quién lo diría? Una canción que canta Richie Ray y Bobby Cruz. Pero no, ya, si yo tengo esposa, ahí sí. Vamos a leer, ¿quiere que les lea un versículo? Y con esto no estoy diciendo que los que están solteros no se casen, ¿no? Simplemente la Biblia lo dice, 1 Corintios 7. Mire lo que dice Pablo, 1 Corintios 6:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, ¿qué? Cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Porque a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y sigue hablando por ahí. Dice el versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ya asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Versículo 27, ¿estás ligado a mujer? ¿Estás ligado a mujer, los que están casados? ¿Estás ligado a mujer? Dale, levanten la mano los que están casados. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? ¿Estás libre de mujer? No procures casar. Pero Pablo, ¿usted por qué es tan negativo? Pero esto digo, hermanos. Ah, no, el versículo 28. Mas si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Usted cree que un matrimonio es fácil? No, es que si yo me caso, vea, ahí sí voy a ser feliz. Hermano, a veces el matrimonio produce ¿qué? Aflicción. Yo he visto aquí a parejas que han estado a punto de quererse matar. En serio, yo los he visto, y no se rían, ¿sí o no? Ojalá no vuelva. O sea, claro, lógicamente, más adelante las cosas se hacen diferentes y uno aprende a llevar las cosas. Pero el matrimonio trae ¿qué? ¿El matrimonio qué trae? Aflicción. No, si usted quiere casar para ser feliz, le voy a decir algo. Ahí no está. ¿Estar casado es bueno? ¡Claro! La Biblia dice que nosotros somos dados a la fornicación y que es mejor tener su propia esposa para no caer en esas tentaciones. Pero el matrimonio también trae aflicción. No, es que yo tuviera hijos. Ah, a veces tener hijos no es fácil. A veces tener hijos trae ¿qué? También aflicción. ¿O no les ha pasado a los que cuando sus hijos van creciendo y la niña se fijó en un tipo que, ay Dios, pero mi hija no es cristiana? Sí, pero es tan lindo ese tipo. Ay, y la mamá se riega. Ayer nos contaban que el hijo de una hermana de aquí, la mujer le pega, hermano. Y Rosalba decía, ese sí es muy masoquista. Pero ya se fue de la casa, ya no está con ella, y la mamá sigue sufriendo. El tipo grande, viejo, ya hace su vida, y las mamás siguen sufriendo, ¿por qué? Por sus hijos. ¿O no les pasa? No, es que esa mujer que tiene mi hijo. Lea por allá la historia de Raquel. No, de Rebeca. Cuando Esaú se consiguió unas mujeres, dijo, esas mujeres me tienen afligida al alma. Y le dice, manda a Jacob de mi familia, porque no quiero que Jacob tome una mujer de las hijas de este pueblo. Me tienen, imagínense. Las mamás, le voy a decir, si depende de los hijos, nunca, nunca van a ser felices. También hemos tenido mujeres que van y hombres que van a la casa, no, pastor, es que mi hija, mi hijo, esto, lo otro, que el novio, que la novia, ay, hermano. Hay gente que dice, envidio su vida. Ay, no me conoces, hermano. Y decimos, envidio a la mujer que tiene. No la conoces. Envidio a sus hijos. Ay, Dios mío, no. Son pecadores. Tenemos luchas con ellos. Ay, envidio a su marido. Me lo regalo una semana. Vaya, hay un programa por allá que intercambian de familia. Pues lógicamente, pues no intercambian las actividades íntima, pero si sí ponen a un hombre a vivir con una familia, al otro hombre para que respondan y se ve lo duro que es eso. ¿Por qué envidiamos? ¿Por qué no somos contentos? ¿Por qué estamos insatisfechos? Por envidia. ¿Sabe por qué a veces son movidas nuestras oraciones? ¿Sabe por qué a veces oramos? ¿Quieren que los muestre en la Biblia? Santiago capítulo 4. A veces no somos movidos a orar porque amamos a Dios, sino por la envidia. Vamos a ver. Capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis. O sea, la envidia produce ¿qué? Un ardor. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, ¿porque qué? Pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nuestras peticiones no son movidas por actitudes sanas, sino ¿por qué? Por envidia. Mire que la envidia es tan terrible que afecta nuestra vida íntima con Dios, hermano. Nuestra comunión con Dios es afectada por la envidia. Vea, si somos envidiosos, nunca vamos a estar satisfecho, nada nos va a llenar, nada. Y a mí me gustaría tener la casa como fulano, y tiene la casa como fulano, y el día que ve que el fulano compró unos muebles mejor que los suyos, quiere tener los muebles que tiene el fulano. ¿Qué nos satisface, hermano? La envidia es producto de un corazón que no ha entendido que Dios tiene reservado algo mejor para nosotros. No hemos tenido el valor de la eternidad. No hemos entendido que en esta vida estamos de paso, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que nuestro reino no está aquí en la tierra. No hemos entendido eso. Tenemos un televisor, un LED de 20, wow. ¿Hasta cuándo somos felices? Hasta que alguien cercano compre un LED de 27 y usted compra uno de 32 y después alguien cercano compró el del 42 y así, hermano. Nada te va a satisfacer si tienes envidia. Porque nosotros muchas veces hemos pensado que nuestra vida depende de los bienes que poseemos. Y en eso no consiste la vida del hombre. Si usted está en esta tierra y es feliz por lo que tiene, dice la Biblia que el ojo no se sacia ¿de qué? De ver. Y nosotros a veces vemos ¿para qué? Cuando Eva vio el fruto, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Codició. En otras palabras, ardió. No, es que yo quiero tener lo que Dios tiene. Si yo, ¿cómo voy a ser como Dios? Sí, como el diablo sabe cómo tentarnos. El diablo sabe que nosotros somos codiciosos, envidiosos, insatisfechos. Y mientras usted no entienda que la gracia de Dios es suficiente para usted, no va a estar pleno, no va a estar completo, no lo va a satisfacer nada en este mundo, hermano. Quiero que mire el Salmo 16. Solo en Él hay plenitud, hermano. Solo en Él hay plenitud de gozo. Solo en Cristo. Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay bien, no hay para mí bien, no hay para mí bien fuera de ti. Versículo 11. Me mostrará, a ver, el 13 está, me gusta. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Versículo 11, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tus diestras. Amén. El Salmo 73 no termina mal. Mire, o sea, quiero que mire qué pasó en Asaf. Él estaba insatisfecho. No pudo ver que Dios había sido bueno con él. Por eso estuvo a punto de resbalarse los pies por la envidia. La envidia puede provocar ¿qué? Caídas, hermano. Pero gloria a Dios. Y usted y yo no hemos caído ¿por qué? Por su misericordia, por su gracia. Ahí en el Salmo 73, en el versículo 15 dice así. Ah, mire, cuando él ve la envidia, mire lo que él dice, versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ay, Dios, no sabía lo que decía. Y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Para mí es exageración. Uno se vuelve hasta exagerado. ¿Cuándo es qué? Cuando es envidioso, uno se vuelve ¿qué? Exagerado. Ya nada es bien para mí. Si dijera yo hablaré con ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía ¿qué? Acuérdese, la envidia es ¿qué? Carcoma. La envidia hace que ¿qué? Que ardamos por dentro. Esas son las punzadas que él dice que sentía. Versículo 22, versículo para nosotros. Tan torpe era yo que no entendía. El envidioso que no encuentra la suficiencia y la plenitud en Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Levanten mis hermanos, mis compañeros torpitos. Torpes. Tan torpe era yo. ¿Cuántos han sido torpes aquí? Parecemos a Chespirito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Chespirito va caminando y qué le dicen? Torpe. Cuando nosotros sentimos envidia, esa es la voz que debería retumbar. Torpe. Y esa palabra suena bonita, pero espere la que sigue. Era como una ¿qué? Bestia delante de ti. ¿Cómo éramos? ¿Cómo qué? Bestias. Cuando dije torpes, levantaron la mano. ¿Cuántos han sido? Bestias. Uno va a la iglesia y le dicen torpe, le dicen bestia. Alimentan la autoestima de uno. Mire lo que sigue pasando, mire lo que sigue pasando en el versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado, a pesar de todo eso, me has guiado según tu consejo, según tu propósito, según tu plan eterno. Esa palabra consejo es el mismo plan. Me tomaste de, y después me recibirás en gloria. Y mire el versículo 25. Después de que él entendió, que dijo: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada desea en la tierra. Mientras usted no entienda que Dios es lo único que satisface nuestras vidas, que Dios es lo único suficiente, que en Cristo es lo único que nosotros podemos estar completos, seremos torpes y bestias, hermano. Diga. Diga. Eso es. Amén. O sea, hermano, tenemos que arrepentirnos. ¿Del pecado de qué? De la envidia. De la insatisfacción que produce la envidia. Porque tener envidia y estar insatisfecho es decir, Dios no es bueno. Es decir, Dios se equivocó conmigo. Es decir, su plan no está como bien. Su consejo no ha sido bueno. Dios no ha sabido llevar mi vida. ¿Por eso es qué? ¿Por eso es qué? Grave pecado. Pero Señor, quítame este aguijón. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Señor, yo no puedo estar pleno si no quitas este aguijón. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Señor, yo no puedo estar pleno si no tengo esto. Bástate mi gracia. Él nos ha guiado de acuerdo a su plan eterno, a su plan perfecto, hermano. Dios no se ha equivocado contigo y Dios ha sido bueno. Porque yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si usted lee bien Romanos 8, cada que Dios trabaja en nosotros es porque está formando a su Hijo Jesucristo en nosotros, porque nos está llevando a la imagen de Cristo. Y si a usted eso no le parece suficiente, no ha entendido quién es Cristo. Yo quiero que oremos y nos arrepintamos, hermano. Arrepintámonos de nuestro pecado de la envidia. Porque mientras no entendamos que Dios es nuestro único bien y que lo único que deberíamos desear en esta tierra, y fuera de ti nada deseo en la tierra, como canta Edgar Rocha, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y lo único necesario es Dios para siempre. Y lo único necesario es ¿qué? Dios para siempre. Porque los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es lo único bueno. He puesto al Señor, Jehová, mi esperanza, para contar todas sus obras. ¿Quieres que la envidia se vaya de ti? Entiende que solo Dios es suficiente. Entiende que solo en Cristo estamos completos. Padre, gracias por ser tan precioso para con nosotros. Gracias por habernos dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, a veces el mensaje es duro. Señor, tenemos que reconocer como Asad, hemos sido torpes, hemos sido como bestias, que no hemos entendido que solo en Cristo está la suficiencia. Y no hemos sido plenos, Señor, por estar envidiando cualquier cantidad de cosas. Y eso ha hecho que sea anulada la bondad de Dios para con nosotros, Dios mío. Tú eres bueno, Señor, pero muchas veces por la envidia hemos pensado que las cosas han estado mal. Perdona nuestros pecados, oh Rey de Gloria. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos, oh Rey de Gloria, Señor, a ser satisfechos. Que podamos entender lo que entendió Asaf, Señor amado. Que solamente en tu presencia hay plenitud. Que el acercarme a Dios es el bien. Que no hay nada que yo desee en esta tierra fuera de ti. Señor, haznos, haz que tú seas nuestro máximo anhelo. Haz que tú seas nuestra única complacencia, Señor. Que los que han de casarse se casen, Señor. Pero entiendan que eso no es la plenitud, sino Cristo. Los que quieran tener hijos, que tengan, Señor. Pero que entiendan que eso no es la plenitud, sino Cristo. Los que no tienen dinero y en algún momento consiguen, Señor, entiendan que la única plenitud es Cristo, que nada los va a satisfacer. Que solamente en Dios está nuestra alma, en el nombre precioso de Jesucristo. Solamente nuestra alma se satisface contigo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.